de virtualidad, de no sabemos qué pasa, y hay que ser muy creativo. Y la verdad que está buenísimo que esto pase. Vamos a hablar, es tallerista de teatro, obviamente actriz, hablamos de Liana Altamirano, que creó, es psicóloga social, y creó un personaje. La verdad que lo vi, me impactó lo bueno que está y lo creativo que es Minuncia. Así que la saludamos. Eliana, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Contenta de estar acá con ustedes Ahí está, en bueno. Igualitas. Para nosotros también, Eliana, es un placer tenerte en el programa. Y la verdad, de mi parte, felicitarte por el trabajo, porque te pude ver y la verdad que me encantó la creatividad. Contanos un poquito cómo fue surgiendo esto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y esto surge, yo pensaba, ¿no? Cuando me convocaron para la entrevista, pensaba un poquito en, yéndome más atrás. Allá por el año 2013, cuando surge esto de las escuelas Ninas, que es un proyecto, digamos, que surge en ese año, en realidad en el 2012. En el 2013 veo un, ¿cómo es? En el diario, ¿no? Un llamado concurso. Yo dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. ¿Quién lo inventó? Dios mío, es la gloria. Era taller de teatro y títeres. Mira qué lindo. Así que sí, me presento al concurso sin mucha expectativa, minuciosamente. Y bueno, en ese entonces, te cuento rapidísimo porque Sí. es muy importante esto. No, no, pero me encanta que nos cuente. En ese entonces estaba como directora Graciela Gómez, que bueno, ya no está físicamente. Y bueno, y me presenté, obviamente que no quedé porque había un montón de gente con mucha experiencia y demás, pero bueno, me fui contenta porque era mi primera experiencia participando de un concurso. A los días me llama y me dice, Eli, vos sabés que quedaron 2 horitas acá que nadie las puede tomar porque, bueno, no dan los horarios y demás. ¿Vos podrás? Yo estaba en la calle, había salido a hacer mandado. Sí, por supuesto, le digo, ¿cómo que no? Y bueno, me dice, ¿podrás venir a la escuela ahora? En este momento estamos hablando de la escuela número 43, Bernardino Rivadavia, mi escuelita que la amo. Y bueno, me voy hasta la Esa es la escuela. que está por la Madrid. Por la Sí, la Ahí Madrid. está. Me voy, imagínense mi facha, porque había salido a hacer mandado a mamá. Entonces, bueno, así como estaba, fui. Me dice, bueno, mira, quedan estas horas. Bueno, me acá, bla, bla. ¿Vos te podrás quedar ahora? Me dice, porque vos sabés que hay un grupo justamente que está sin docente. Ah, la perinola, dije yo. Sí, claro. Bueno, entré al aula con la facha que estaba, me presento con los chicos. Y por allá, en algún momento, tengo la imagen de que mi mamá golpea la puerta del aula y me hace seña. ¿Viste? Y yo, ¿qué pasa? Y claro, y tenía medio kilo de carne picada yo en la mano, Muy estaba dando bueno. clases. Fíjate vos, digamos, ¿no? La cómo es la euforia del No, momento, de así. decir, wow, esto es lo que yo quiero hacer, no me importaba nada, me había olvidado cómo estaba vestida, me había olvidado que tenía la carne en la mano y mi mamá esperando para cocinar. Así que bueno, esa anécdota yo creo que ahí empezó, Mira digamos, mi vos. camino en la docencia, ¿no es cierto? Es el noveno año que estoy dando clases de teatro ahí. También di en la escuela el 24. Y bueno, ahí fui conociendo gente, ¿no? Del ambiente. Si bien yo ya desde chiquita venía, todos los talleres gratuitos que se hacían, Diana estaba ahí presente. Y bueno, y de ahí fui conociendo gente como Hernán Reyero, que fue uno de los que me impulsó, digamos, en este camino del clown, que es el personaje de Nucia, con un proyecto que surge. Una obra teatral, Mochilota, que están rodando ahora ellos, porque bueno, yo por cuestiones personales me tuve que bajar de esa obra en la cual habíamos trabajado mucho tiempo, fue mucho el entrenamiento con la técnica de clown. Él junto con Guillermina Fernández, que es otra actriz. Así que bueno, después en el medio fui mamá y fue una maternidad bastante complicada, porque mi hija, bueno, requirió un montón de. Intervención del corazón, precisamente, Mirá y vos. bueno, y ahí ya me tuve que bajar de los escenarios. Y bueno, y después vino la pandemia, imagínate. Así que fue como que. Eliana, te pregunto porque yo tuve una experiencia docente también y detecté que el tema del teatro juega un rol clave para hasta explicar temarios. ¿Te pasa eso de que impacta fuertemente hasta para avanzar con temas que te podría hablar de historia, hasta de matemática, ¿no? ¿Lo sentís a eso? Sí, por supuesto. Yo creo el teatro es el riel para poder llegar a cualquier aprendizaje. Y sea, Miren que yo matemático a cero, chicos, le voy a ser sincera, pero con esta herramienta, digamos, del teatro, sí, hasta he aprendido yo, imagínense, junto con las señas, porque trabajé con un montón de señas también que de pronto se vieron con esa dificultad, ¿no?, de cómo hago, cómo llego, y bueno, y ahí es como que a partir de la demanda también, tengo una familia bastante amplia, que son muchos docentes, mi papá también. Entonces como que tenía también esta demanda, ¿no? De a ver cómo hago, fíjate, tengo que hacer esto, necesito aquello, los gurises no, ¿viste? Y bueno, y ahí es como que en el verano, este verano, dije, yo tengo que hacer algo con esto. Yo ya tenía el personaje, tenía el vestuario. Te impactó el tema de la virtualidad y la pandemia también, Eliana, ¿o no? Sí, pero vos sabés que me llevó el primer año de pandemia, yo lo viví muy... creo que como todos, muy para adentro. Fue un momento de mucho miedo, de paralizarse. Incluso me pasaba con mis alumnos. Fue como una especie de duelo para mí desde lo teatral, ¿cierto? Tanto como docente de teatro como actriz, porque de pronto yo me tuve que bajar del proyecto que estaba encaminando, digamos, y el cual habíamos alcanzado a estrenar. Y bueno, y también con los alumnos, porque imagínate que el teatro es sentir su... la respiración y el cuerpo y estar cara a cara, y de pronto yo no los tenía más. Entonces fue como un proceso difícil de adaptarme, digamos, y que sé que en general para todos, pero el teatro en particular fue muy duro para eso. Este año ya es como que Minucia también me ayudó un montón, y creo que mediante este personaje, y bueno, y yo también, ¿no? Creo que todos hemos crecido en este proceso pandémico, y bueno, y he podido llegar mucho más a los chicos. Eliana, ¿y cómo nace Minucia, no? Porque si bien obviamente una actriz... Minucia nace jugando en el patio, un día que, nada, justo mi hija se había dormido en la siesta, porque por ahí también preguntaba, ¿cómo haces tantas cosas en qué momento? Y cuando ella duerme, ¿viste? Seguro. Entonces, claro, entonces tenía que ser como, por eso son como videos cortitos, y por lo general Minucia no hablaba al principio por esto, porque también no quería despertar a la hija, ¿viste? Entonces, bueno, tuve que buscarle la forma, pero Minucia un día sale al patio, empieza a mirar, y bueno, tenía todo en realidad, tenía vestuario, tenía nariz, y voy a empezar minuciosamente a ver qué pasa, porque también hay una cuestión de esto de la aprobación, ¿no? Si va a gustar, si no va a gustar, el miedo a exponerse, y yo también eso lo trabajo mucho con los chicos, ¿no? No es cualquier cosa exponerse, no cualquiera se puede subir a un escenario, o no podemos nosotros tampoco obligar a los niños, digamos, a que sientan esa eso que uno siente, ¿no? O sea, trata de contagiarlos, pero exponerse no es sencillo, y hay que tener mucho cuidado con eso, con los niños sobre todo, ¿no? Porque podemos también como obstaculizar algo ahí. Pero Eliana, ¿empezaste a sentir que había aceptación en este caso por Minucia o no? Y siempre viste cuando tienen los espectadores amigos, esos que te dicen, qué lindo, me encantó, lindo, que son tus hermanos, tu mamá, tu papá, digamos, ¿no? Tus amigos. Y después, ¿qué pasó? Claro, fueron mis primeros clientes, digamos. Yo dije, tengo que hacer algo más, no solamente videos por hacerlo. Tengo que buscarle la forma. Entonces yo dije, y si, a ver, publicidad, por ejemplo. Está bueno, pensaba yo, ¿no? Esto del folleto y demás es como que ya pasó de moda, puedo probar con alguna publicidad. Así que, bueno, le pedí a una prima ahí que es súper, ¿cómo es? Pegote conmigo. Le digo, bueno, más es el aguante, y se empezó a vender mochilas y cosas, ¿sí? Mirá vos. Entonces me dice, pero sí, es la que siempre me dice que sí a todo. Entonces, bueno, arranqué con esa publicidad de mochilas de ella. Y bueno, y en base a eso, como que se fue ahí despacio abriendo. Y después, bueno, también videos educativos, ¿no? Que fue uno, principalmente de la Escuela Mercedaria, que los niños siempre están solicitando mis recursos didácticos. Y bueno, eso también. Pero sí, mucho, digamos. ¿Y qué pasó? Después, bueno, yo dije, bueno, listo, hasta acá, vamos bien. Y un día me llega un mensaje de una persona que yo no conocía, ¿viste? Entonces dije, wow, esta no la conoce, qué bueno, qué porque te pasa, digamos, al principio es como puro, bueno, los conocidos, demás, pero cuando te convoca alguien que te vio por tu trabajo, digamos, que no tiene ninguna otra relación, yo dije, era como para mí lo máximo. Mirá vos, qué lindo. Y era como que ya... me voy proponiendo también metas cortas y posibles, ¿no? Para no frustrarme, porque si no por ahí uno piensa muy hacia arriba y después como que no, no, pero que estamos viviendo. Está bueno que estés parada sobre la realidad, me parece importantísimo, pero ¿cómo nos vas relatando? Qué bueno, porque eso también genera satisfacciones personales el tema, ¿o no? Claro que sí, claro. Y yo siempre consciente, digamos, de que puede no gustar también, ¿no es cierto? Y que eso está bien. Y que también está bueno que te digan, no, vos sabés que a mí no me gustó. Siempre desde el respeto, por supuesto, y desde la construcción. Porque imagínate que yo ahora estoy trabajando sola. Yo me filmo, me maquillo, me dirijo, Autodidacta totalmente. Edito los videos y bueno, y después una vez que los tengo los muestro, por ahí le muestro a Mati, que es mi marinovio, le digo yo, y bueno, él me da el ok, o me dice, mira ahí, fíjate, bueno, dice que hay que tener mucho cuidado también con lo que uno quiere contar, por ahí no es en... Y en este caso, ¿no? En lo que es puntualmente la actuación y tu faz artística, ¿tenías referente de más chica o ahora mismo de la actuación, de lo que era esta modalidad de trabajar? Yo creo que cuando uno es chico, yo me acuerdo, sí, de tener, a ver, cuando era chica, vos le preguntás a un niño qué quiere ser y te dice, o millonario o famoso, uno tiene como ese imaginario de que ser famoso es de pronto estar en los... obviamente en los canales importantes. Seguro. Y que se puede trabajar solo si sos famoso, ¿viste? En el teatro es como que solamente eso. Y yo específicamente, más que nada lo transmito a mis alumnos también, que el teatro es un oficio y que lo pueden hacer, lo puede hacer cualquiera que le guste, que quiera, que se entusiasme, que pueden vivir de esto. Yo quiero que el teatro sea visto como un oficio, es un oficio, pero que tenga el valor y que la gente que uno dice, ¿no? Si uno escucha a un niño que diga, yo voy a ser actor, o yo no, le diga, no, pero actor, mirá que, ¿viste? Es complicado. Sí, es complicado como cualquier otra cosa. Seguro, tal cual. Considero que la perseverancia, la constancia, hacen que uno logre las cosas, ¿no? Ahí está, Si me preguntás referente, y Chávez es argentino, Sí, un grande. Admirable, digamos, su trabajo. Un oso rojo es una obra de arte de las que mejor he disfrutado, ¿no? El oso rojo de Chávez. Yo te cuento rápidamente que yo estuve estudiando con Lito Cruz, el finado y recordado Lito Cruz. Estuve estudiando teatro, pero era muy, muy cara la cuota, así que tuvimos que abandonar el teatro. Pero la verdad que me encanta. Es una cuestión también. Es una cuestión, ¿cierto? El tema económico. Yo de chiquita, por eso digo, nosotros somos 7 hermanos, somos un montón, una familia media, digamos, clase media, baja, ya, por eso así ahora ya no sé todas las clases, ¿viste? Pero de chiquita, digamos, como que sí, costaba un montón. Seguro. Entonces, bueno, todo lo que sea gratis, y bueno, y ahora que el teatro está más expuesto, hay que aprovechar. Y ojalá y Dios quiera que esto de la pandemia, digamos, no haga que por ahí esto se vaya muriendo. Yo creo que no, que se va a incentivar. Y aparte me parece que hay un escenario a nivel global de que al teatro, a la actuación, al expresarse, le están dando un rol importante. A mí me parece fundamental eso. Eliana, te quiero preguntar puntualmente, ¿cómo ves o qué análisis, hasta como mamá te pregunto, el rol de las nuevas tecnologías, del YouTube, de los chicos mirando constantemente la nueva tecnología, en algunos casos más controlada, en otros no tanto, pero cómo ves esa actualidad que vivimos hoy? Y bueno, yo creo que hay que amigarse, ¿no? Tenemos que empezar a amigarnos un poco. Los extremos todos son malos, ya lo sabemos a eso. Pero empezar un poco también a ver, no es ni todo tan malo, ni todo tan bueno. A mí me pasa con mi hija que, por supuesto, el primer año, imagínate que tener, a muchos les ha pasado de tenerlos encerrados, y bueno, era con lo único, ¿viste? Vos escuchás a los padres y lo único con lo que se entretiene. Pero en realidad no es lo único. Yo quiero que el adulto vuelva a jugar. Volvamos a conectarnos con ese niñito que todavía está adentro y presentárselo a nuestros hijos, ¿sí? Y jugar. Invitarlos, digamos, pero a ver, yo no puedo pretender que el chico de pronto de pronto, ¿no es cierto?, deje lo que es la tecnología por un momento y se ponga a jugar si yo no lo hago. Tal cual, coincide. No puedo pretender, digamos, que haga cosas que yo no las practico. Entonces empezar desde uno como adulto a practicar esas cosas. Bueno, yo quiero que el chico empiece a jugar otra cosa. Bueno, yo también voy a jugar a otra cosa. Sí, sí, tenemos las herramientas para hacerlo. Sí, y por ahí, bueno, muchos pueden decir, sí, pero yo trabajo todo el día, pero yo... Y yo creo que no es cuestión de cantidad tampoco, sino de la calidad que le podamos brindar a nuestros hijos en tiempo. Sí, sin duda. El otro día leía sobre que bajaron los porcentajes de los chicos leyendo y había un profesor que decía a un psicólogo, mi hijo no lee, y el psicólogo le pregunta, ¿y usted lee? Porque sería un buen ejemplo para él que vos estés leyendo para que él se sienta a leer también. Y me pareció buenísima esa reflexión. Claro. Me parece lo que pasa es que es difícil. Seguro. A los adultos nos cuesta mucho más. Seguro. Si hay algo que he aprendido en este tiempo... es a desaprender, a desaprender en todos los sentidos, ¿no? Desaprender por ahí un poco de lo que veníamos, de lo que teníamos, de lo que ya era lo seguro y lo que conocíamos, desaprenderlo y dejar lugar para esto nuevo que me está llamando, que también debe tener cosas buenas. Nosotros damos la oportunidad, digamos, de poder vivenciarlas, pero desde el positivismo también, porque por ahí es como que lo que yo observo mucho es que hay una idea y nosotros estamos esperando a ver en qué no concordamos para cortar eso, ¿viste? En lugar de buscar en qué acordamos, qué nos está uniendo y cuál es el objetivo que tenemos en común para poder salir adelante. Sí, tal cual, re lindo lo que decís. Eliana, pero está bueno y aparte te plantea un escenario que tenemos que por lo menos ponerlo en la agenda y en el debate. Eliana, te tengo que despedir en función del tiempo. Me encantaría seguir hablando. Me encantó tenerte en el programa. Te agradezco el tiempo. Quiero tener un pequeño análisis de parte de Minucia. La tenés ahí cerca para que me cuente cómo está viviendo esto de la virtualidad. Si la tenés cerca nomás, que me cuente cómo vive ella. Dale, avisale. Dale. Minucia. Hola, ¿qué tal? Hola, Minucia. ¿Pablito? Sí. Ay, Pablito, viniste, yo dije no me va a atender. Qué emoción, es la primera vez en radio. Qué lindo. Bueno, a nosotros también nos encanta tenerte, Minucia. Contanos un poquito cómo ves este momento que nos toca vivir con la virtualidad, en la escuela, ¿cómo lo estás viendo? Imagínate, yo estoy allá arriba en el boom, en el momento más importante de mi vida. Escúchame, ahí vi que tengo un montón de me gusta, un montón de comparticiones. Un montón de compartimientos. Qué ¿cómo lindo crees que esté feliz de la vida? Sí, me encanta que te pase eso, Minucia. La verdad que fue hermoso tenerte en el programa. Te vamos a mandar un beso enorme de acá. Nos encantaría quedarnos hablando con vos, pero viste cómo es la radio. Pero la próxima vez anda primero a mí, porque esta se la estás hablando, ¿viste? Ahí estamos. No, no vas a ser exclusiva. ¿Llamaron por mí o no? Ahí no llamaron por ella, pero anda a explicarle a ella que llamaron por mí. Qué lindo. No, vas a ser exclusiva la próxima vez. Así que un beso grande. Y gracias, gracias por la charla, la verdad que estuvo hermosa. Estamos en contacto. Ahí está, Adiós. Adiós, qué linda charla.